Saludos a todos, sed bienvenidos a la Isla de Encanta 525. Hoy tenemos el gusto de recibir aquí en la playa Wifi, a la sombra del cocotero, a Ramón Aragal. Ramón, buenas tardes. Buenas tardes, Julio y César, ¿cómo estáis? César y Julio. Pues mira, encantados, encantados de tenerte con nosotros aquí en la Isla de Encanta para hablar de tu nuevo trabajo y también para repasar un poco pues, tu discografía en solitario, porque meternos, ¿verdad, Julio, a repasar toda la discografía en la que Ramón de una u otra manera pues, ha metido mano, ha participado, daría Sí, para varias eso. entregas? Habría que hacer parte 1, parte 2, parte 1. Y lo vamos a dejar hoy simplemente con, pues eso, en primera persona y con los trabajos que él comanda en individual, vamos a decirlo así, aunque toca en Exacto. banda, pero bueno, me imagino que es él el que, digamos, lleva un poco la batuta y nunca mejor dicho. Y sobre todo, no dejemos de saludar a nuestros oyentes a través de Scanner FM y, por supuesto, y como no, a través de nuestro podcast, a través de leilaencanta.es, que Así es. Pues nada, sí. Ramón, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en la Isla de Encanta y enhorabuena por Un Grito Descomunal, que es tu nuevo EP, que acaba de publicarse hace pues muy pocos días realmente, ni una semana, corrígeme si me equivoco, aunque ya, ya había habido pues, una serie de avances, de adelantos, de videoclips. Aquí en la Isla de Encanta hace un par de semanas pues vimos el clip de Yo te entiendo, que hoy volveremos a verlo. Y hay que felicitarte porque son solo 5 canciones, ¿no? Es un EP un grito descomunal, pero lo bueno del asunto es que no sobra ninguna, ni hay relleno y todas nos han gustado pues entre mucho y muchísimo, así que felicidades. Me imagino que tú estarás también recibiendo pues buenas vibraciones por todos los lados, ¿no? Con esas canciones. Sí, bueno, muy contento porque ya desde que un poquito presentamos, creo que el primer single, Yo te entiendo, salió el 5 de marzo y bueno, ya hubo una. Bueno, pues a la gente le gustó mucho yo no tenía muy claro cuál era el single que tenía con la que tenía que abrir un poquito toda esta aventura del tercer EP, del tercer disco, bueno, en este caso EP. Y bueno, luego vino Un Grito Descomunal y nada, y luego salieron el resto de las canciones y por lo general está gustando mucho. Estoy recibiendo muy, muy, muy, muy, muy buen feedback y a nivel a título personal yo creo que es el mejor trabajo que he hecho. Estamos de acuerdo. Bueno, Sí, yo por lo menos. no quitamos mano. Sí. Sin duda, ha sido, la verdad es que ha sido desde que empezamos a conocer sobre él, sobre este EP, Un Grito Descomunal, pues ha sido una sorpresa tras otra, de las buenas, de las agradables, no de las chungas, menos mal. Y mira, pues gracias a estas canciones, nosotros particularmente, aquí en la Isla de Encanta, pues hemos conocido, pues, tu obra y toda tu trayectoria, que luego iremos comentando la jugada a propósito de ella, es, como hemos dicho, muy larga y muy interesante y muy diversa también, lo cual hace todavía más interesante. Pero vamos a ver, vamos a volver a ver el vídeo de Yo te entiendo, aquí abriendo La Señor. Isla de Encanta 525. Esta canción pues, fue el ariete de Un Grito Descomunal, del nuevo EP de Ramón Aragal, que hoy está aquí con nosotros en el programa. Vamos a ver, Yo te entiendo, y luego seguimos charlando con Ramón. Vamos a verla. Vamos. Yo te entiendo, una canción que ya, como bien decía César, ya hemos visto La Isla de Encanta, ya pues los que nos siguen ya la habrán disfrutado en su momento y habrán hecho por seguir un poco y llorar un poco en los discos de Ramón. Y una canción que lleva un poco a relajarse un poco, ¿no? De la presión social o algo así, ¿no? Parece que dice, bueno, no te lo tomes tan en serio, relájate y disfruta, que solo es una, parece ser, no sé. Total, está... A ver, muchas veces yo lo que suelo... a ver, yo de lo que más sé es de mí mismo. Me cuesta muchísimo hablar de las situaciones que yo no he vivido en primera persona o de hablar de otras personas. Me cuesta un poco porque pienso que además estoy entrando en una especie como de intrusismo de que no sé exactamente si estoy dando en el clavo cuando hablo de esa letra. Entonces, yo te entiendo, yo sí, es una cosa que a mí me cuesta muchísimo, que es el hecho de anteponer el disfrute a las obligaciones. Soy una persona que me considero bastante sufridora, que me agobio bastante, que me pienso que todas las cosas son para allá, que son importantísimas, y eso me putea bastante en el día a día, o sea, en la vida diaria. Y a veces, pues eso, lo que yo digo, me cuesta muchísimo pues distinguir entre las obligaciones que realmente hay que llevar a cabo en ese momento y cuando toca parar y decir, bueno, ahora vamos a disfrutar de la vida. Y este vídeo un poquito pues hablaba de eso. Es un vídeo sin mayor pretensión que juntar a todo el equipo de la banda y al técnico e irnos a hacer una barbacoa de colegas y disfrutar y decir, bueno, vamos a estar aquí a gusto. Con la gente del vídeo también tengo muchísima confianza porque también hicimos los vídeos del anterior disco. Y era pasar un día entre amigos, estar a gusto, estar tranquilos y irnos a la tarde-noche con la sensación de haber estado pues eso, en familia y disfrutando de un día de domingo, punto. Pues sí, porque muchas veces ahí en las cosas que supuestamente son pequeñas es donde está la chicha y la sal de la historia esta que es la vida, o sea que muy, muy bien, muy bien. Nosotros secundamos la moción, ¿verdad, Julito? Sí, sí, nosotros... Bueno, a lo mejor no nos agobiamos tanto, depende del qué, ¿no? Porque al final te toca agobiarte sí o sí, porque esta vida da mucha tensión y el tiempo corre que te pelas. A mí me agobia, estoy llegando a un punto ya de decir, bueno, pero esto no puede ser. A mí me agobia todo, todo, todo es... Llevo una temporada que sí, que realmente vivo bastante preocupado por las cosas. A ver, la salida de un disco siempre es un estrés muy grande, ¿vale? Pero sí, o sea, para mí esta canción es terapéutica, de coger de tanto en cuanto, pero os lo juro, de revisar la letra y decir, vale, o sea, voy a hacer lo que pone, porque es que no, esto no puede ser. Nada, Ramón, no pasa nada, tranquilidad, o sea, estamos bien, Pero ahora estoy muy bien, disfrutemos. estoy muy a gusto con vosotros. Bien, bien. De hecho, yo creo que que ahí sí se puede igual tirar de un hilo o de este hilo en Un grito descomunal, ¿no? En canciones como, pues, como Lento, que es la que abre el álbum, o títulos como Que fluya sin más, o temas, otros títulos, ¿no? En una de las canciones que más nos gusta tanto a Julio como a mí, como es Creo que lo voy a estropear, ¿no? Esa sensación de que viene el toro, que viene el toro, o sea, Estar parece en que está ahí en el borde colgando, del ¿no? precipicio todo el rato, ¿no? Me voy a caer, Claro. me voy a pegar una hostia. En esa canción hay algo de eso que decís, y luego también hay algo de sarcasmo. O sea, para mí esa canción es el paradigma del sarcasmo en este disco. O sea, en ese sentido, el creo que lo voy a estropear es un poco como en primera persona estás diciendo que sí, lo voy a estropear y soy consciente de ello y lo voy a hacer igualmente porque a veces soy de los que opinan que a veces está muy bien reventar según qué situaciones si sabes que es una cuestión de tiempo, que aquello no va a ningún sitio. Y a veces el convivir con el final, a veces somos expertos en convivir con un final que nosotros ya somos conscientes de que va a llegar. Entonces esa convivencia de días, de meses o incluso de años en un final que no nos beneficia a nadie, a veces es importante romperla, pero romperla directamente. A veces incluso pues, alguien te puede decir, ten cuidado porque vas a generar algo que puede ser incómodo y molesto para mucha gente, pero a veces esa incomodidad y esa molestia es buena porque te ahorra muchísimas otras de futuro. De eso habla esta letra. Ahí, Es en el límite. una canción estupenda, es una canción que pues animamos a nuestra distinguida audiencia a que se arrime a ella. Tiene pues por supuesto Un grito descomunal, este EP de Ramón, en las plataformas digitales a su alcance, y es una canción en la que bueno, pues igual se nota que lleva muchos años también pues trabajando las percusiones, los ritmos y las baterías, porque lo que sostiene la trama rítmica que sostiene la canción es de quitarse el gorro. Luego revisaremos o repasaremos pues todos los trabajos o parte de los trabajos en los que has tocado. Pero antes vamos a escuchar y vamos a ver una de las canciones que has seleccionado para compartir aquí en La Isla de Encanta hoy, con quien pues que tenga el buen criterio de escucharnos y de vernos. Julio, cuéntanos. Peter Gabriel, una canción que en su momento dio mucho que hablar y muchas horas de escucha, imagino. Y Ramón ha tenido a bien traerla hoy a La Isla de Encanta, Digging in the Dirt, de 1992 y del disco Us o US, no sé exactamente qué quiere decir, Us, ¿no? Us Nosotros, para sí. todos, para nosotros. Vamos a ver este vídeo de Peter Gabriel, Digging in the Dirt, y luego Ramón nos va a contar sobre el porqué de su elección. Pero antes, pues, en fin, viaje 30 años atrás para escuchar un hit, igual un hit no tan hit o un hit menor o diluido de Peter Gabriel, pero hit al fin y al cabo, una canción pues que en su momento nos hizo mucha mucha compañía también. Sí, señor. Vamos a escucharla, vamos a verla. Digging in the Dirt, Peter Gabriel. Too far. I told you. Peter Gabriel poniendo ahí slow motion de este ahí a tope, que yo creo que para la época que sale el vídeo no era tampoco, o sea, era una pequeña revolución, ¿no? Porque no estaba muy visto. Y creo que era una técnica que yo he visto que repasando estos días lo ha sacado, o lo sacaba, mejor dicho, en muchos vídeos de su factura, vamos, de sus discos. Sí, de hecho. En algo anterior, ¿no? A Us, en Show, ya estaba el vídeo este súper famoso de Sledgehammer, ¿no? Que tenía esta técnica de stop motion. Y aquí el amigo Peter, pues digamos que insistió. Cuéntanos por qué has escogido esta canción, Ramón, de Peter Gabriel. Bueno, Digging in the Dirt, quizá junto con temas que estarían entre el tercer y el cuarto disco de Peter Gabriel, es quizá mi tema preferido. Peter Gabriel para mí es un bastión a nivel influencia en mi música. Lo he seguido desde muy pequeño. Afortunadamente he tenido la suerte de tener un hermano mayor, bastante mayor que yo, pues que cuando tenía 10 o 11 años me empezaba a pasar música realmente interesante. Entonces recuerdo muchas conversaciones de él, de pasarme vinilos y decirme, no, tú tienes que escuchar esto, y dentro de una semana hablamos. Y bueno, y fue él que pues bueno, me llevó a claro, mi hermano viene de otra época, entonces con lo primero que empecé, que no es plato fácil, empecé con todo el rock sinfónico de los 70, empecé con King Crimson, empecé con, bueno, pues con Jethro Tull, empecé con Genesis y Yes, evidentemente, Camel, bla, bla, bla, bla, bla. Pero con Yes tuvo un parón muy fuerte, yo estuve muy enganchado a los primeros 5 discos de Genesis. Y noto una diferencia muy grande cuando después del Lamb Lies Down on Broadway, pues Peter Gabriel se va y hacen una carrera muy digna, pero para mí entonces ya es otra cosa. Entonces, Peter Gabriel siempre me ha gustado mucho a nivel letras, a nivel estético, a nivel... es una persona que siempre está buscando, siempre está interesado en buscarse una evolución, está siempre obsesionado en temas de vanguardia, es un tío que va por delante todo el rato, y si no, ¿quién cojones hacía vídeos de 1986 en stop motion? ¿Vale? Este es del 92 y es un poquito pues ya más estaba ya más, era una cosa más vista, pero es un tío que siempre va hacia adelante. Me encantó el vídeo cuando lo vi, aparte tuvimos que esperar ya mucho tiempo, pasaron 6 años entre disco y disco, y entonces a mí este disco ya me cogió pues con, creo que tenía 13 años o algo así, y ya lo cogí con un poco más de conocimiento de decir, guau, qué ganas tengo de escuchar este disco. Y recuerdo que fui a la gira y tal, y esta canción no es el disco que más me gusta de Peter Gabriel, pero esta canción me voló la cabeza, me parece un escándalo. Y bueno, es un gran recuerdo que tengo y recuerdo que le estuve dando muchas vueltas a decir, ¿qué hace aquí este tío? ¿Qué está sonando? ¿Qué? Me parece una obra de arte, una obra de arte. Y el vídeo también, evidentemente. Sin duda que lo es. De hecho, además es un disco, este Ash, que claro, venía de ese hiper mega pelotazo que fue Show. Igual, pues lo que suele pasar con las expectativas, algunas veces pues se cumplen, se quedan a medio cumplir, otras veces no se cumplen ni de coña, ¿no? Pero sí que es verdad que Ash pues jugaba con eso en contra, y además es un disco de estos de divorcio o de separación, por así decirlo. Es que estoy viendo el Selling England by the Pound, puede ser. ¿Es el Selling England by the Pound? Claro, siempre hacemos un homenaje a nuestros invitados en La Isla Encanta. Siempre. Madre mía, ese disco me cambió la vida. Perdona, sigue. No, que decía eso, que además este Ash, pilló a Peter Gabriel en un... es el reflejo de un momento duro y complicado sentimentalmente en su vida, ¿no? Y que... Sí, sí. Que... me parece que vi un documental que sí, Digging in the Dirt, pues él mismo habla de escarbarse, o sea, de realmente pues empezar a buscar ahí entre la basura chunga que tienes por ahí dentro, problemas heavies con su exmujer, bueno, bla, bla, bla, bla, bla. Uh-huh. Aparte, había una tercera persona que creo que también está dentro del equipo, muy cercana, o sea, jodido, cosas jodidas. Y bueno, el tío pues se sacó un tema que yo pienso mucho que de las situaciones extremas salen los mejores temas. No es la primera vez que oigo, por ejemplo, que de un súper mal ambiente en una banda durante el proceso de grabación en el estudio han salido los mejores discos. Lamb Lies Down on Broadway de Genesis, la banda estaba completamente quebrantada por dentro, y para mí es el disco. Pero bueno, perdona que te estoy interrumpiendo todo el rato. No. Sí, de lo que se trata es precisamente de esto. Del toma y daca. De que nos cuentes y de que podamos, pues eso, tener lo que decía Julio, un toma y daca también, también en cuanto a canciones. Por ejemplo, ya hemos visto Yo te entiendo de Un grito descomunal, del nuevo EP de Ramón Aragal, hemos visto Digging in the Dirt de Peter Gabriel. Vamos a ver el vídeo de El primer intento, que es una canción que estaba incluida en el anterior trabajo de Ramón, ¿no, Julio? En Kamikaze, sí señor, de 2018 creo que fue el disco en cuestión. Sí, fue casi 2019, pero porque fue en noviembre, pero sí, ya no me acuerdo, pero sí, sí, 2018 por los pelos, sí. Pues vamos a verla. Nada, eso es, vamos a aprovechar que tenemos el vídeo a mano y lo vamos a poner. Adelante. Ahí va, el primer intento. El primer intento, una canción con toques ahí ochenteros y mucha melancolía. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Ramón? Cuéntanos. No lo sé, no lo sé. Recuerdo esta canción cuando me fui al estudio a hacerla. Esta canción nace de una idea, de una línea de bajo que tenía en la cabeza, de ir al estudio e ir tarareando algo. Y decir, coño, esto me gusta. Entonces llegué al estudio y sobre esa línea de bajo me puse a toquetear un poquito con un emulador que tengo del Prophet, de un sinte que me gusta mucho. Y enseguida encontré los acordes y, a ver, yo tardo muchísimo en componer. Soy lento, dudo mucho, voy para atrás, para adelante y tal. Esta canción la tuve en una tarde. Fue como en plan, es que va sola. A veces tengo la sensación de que las canciones que compongo no son mías, están allí y simplemente he estado atento con las antenas para cogerlas. Hay veces que todo cuadra, ¿sabes? Y iba componiendo el tema y a la vez que iba componiendo el tema, sabía que me iba a acabar gustando, que iba a estar muy contento. No sabía la reacción que tendría la gente, de si le gustaría o no le gustaría. Luego, a la postre, pues se acabó convirtiendo como en el single del disco. Pero hay veces que te sigue como un hilo conductor y vas escribiendo y dices, no sé si es que estoy pensando muy poco, pero es que es lo que me pide. Y habla un poco de aquellas relaciones tóxicas, sin tener un tono bajuno, ¿eh? ¿No? O sea, habla un poco de esas relaciones tóxicas de que alguien te está diciendo por favor, o sea, deja esta relación porque esta mujer o este hombre no te conviene. Y no eres capaz, lo intentas, pero estás realmente, es una relación tóxica y precisamente por eso pues estás enganchado a aquella relación y no la puedes dejar. Y eso es pues un poco de lo que habla la canción, de pero bueno, es el primer intento. Mañana lo volveré a intentar. Vale, eso. Mañana a ver si hay más suerte. Mañana más, total, es que es eso. Es el primer intento, mañana más. De decir, bueno, ya hasta aquí, hoy lo he intentado. Y bueno, es lo que habla la letra de apareces, aquella sensación de yo tenía esa sensación de estar esperando a tu chica en algún momento, o al revés, pues una chica que está esperando a su chico, y lo ve bajando por las escaleras y le impresiona tanto como la primera vez, lo ve bajando por las escaleras, lo ve, y cuando lo ve, toda aquella fuerza que ha tenido, toda esa voluntad de decir hoy lo dejo, se va a la mierda, porque no dicen, no puedo, no soy capaz. Y ese sentimiento a veces hay que rendirse, y decir, bueno, pues mira, se tiene completamente ensimismado y atrapado a él o a ella. Bueno, nuestros oyentes ya han podido comprobar en dos canciones que Ramón canta guay y que tiene una voz estupenda. Ahora, a ver, o sea, así son las cosas, así las contamos. Muchas gracias. Hay que decir también que Ramón tiene una larga trayectoria como percusionista, como batería, y que realmente yo creo que ahí es donde igual has trabajado más y igual te has también has ido labrando el oficio, ¿no? de músico, o por lo menos parte de tu oficio como músico, ¿no? Has tocado pues en grupos como Dorian, el Samix del Sarts, has tocado con Heike hace muchísimos años, madre mía, con Pantanito, con músicos, en fin, que con Cepeda ahora. Con Cepeda ahora, exacto. Creo que también con Fernando Alfaro. Sí. Tocaste, ¿no? Sí, o sea, sí, un par de bolos solo, ¿eh? Un par de bolos, sí. Claro, y el caso es eso, que muchas veces uno no se imagina, ¿no? Que viendo de tocar con Fernando o con Doña y tal, que el batería puede tocar tan bien y cantar tan chulo como lo haces. Yo no sé si tú en qué momento te das cuenta de que con tu voz puedes llegar tanto como llegas. A ver, yo vengo de familia de cantantes. Mi padre, ahora ya retirado, ha sido toda la vida cantante de ópera. Y yo, todo el tema de cantar era una cosa que no la tenía. Estaba ahí. Es como lo de cantar es una cosa a veces que es muy importante oír a otras personas durante todo el rato. Yo, oía bastante a mi padre cantar, oía, mi hermano también cantaba increíblemente. Y bueno, supongo que algo se me quedó. Entonces, ellos vienen de un registro completamente diferente, pero hacia el 2014, una cosa así, me empezó a hervir bastante la idea de decir, bueno, llevo toda la vida defendiendo las canciones de otra gente y me encanta, pero estoy empezando a generar un bloqueo. Y estoy viendo que realmente necesito hacer mis canciones y descubrí que me daba miedo hacerlo. Y en el momento en que me descubrí que me daba miedo, un poco paré máquinas y dije, vale, ahí voy. Lo tengo que hacer ya. Porque no es una cosa que le tengo miedo a vivir con miedo y a no afrontar las cosas y a que pasen 20, 30 años y digas, joder, qué idiota fui, ¿sabes? Es decir, esto no lo hice por... Uno puede estar puede estar conforme con decir, bueno, no lo hago porque realmente me da un palo que te mueres, o realmente tengo miedo escénico, o me da mucho palo tirar para adelante un proyecto, que es muchísimo más difícil a nivel logístico que no que te llamen para tocar la batería en un proyecto que ya está formado y entonces tú ya estás subordinado a algo. Entonces, si tú estás conforme con eso y convives bien y dices, mira, me da palo, lo asumo y ya está, no pasa nada. Pero yo no lo llevaba bien. Y empecé a ponerme delante del piano, a cantar, me gustó lo que oía y dije, venga, vamos para adelante. Y a partir de ahí ha sido una evolución constante. Yo creo que el primer disco no tiene nada que ver con el segundo, y el segundo, hay una evolución entre el segundo y el tercero. Y de a poco, a nivel de recursos me considero muchísimo más un cantante que está aprendiendo, al igual que también un compositor que está componiendo, pero está llegando a un punto en el que me siento muy, muy identificado con lo que acaba sonando, que para mí es lo principal, que me guste a mí. A nosotros también nos gusta, Ramón. Sí. A nosotros también nos gusta, así que imagino que si a ti te dice cosas, ya a nosotros también habrá mucha gente ahí fuera que conecte. Por ahora sí, la cosa está mejorando y a ver, es un año súper difícil a todos los niveles y tal, pero cada semana que pasa mejor todo, así que estoy muy contento, muy contento. Qué guay, alegría. Vamos a celebrarlo viendo otro vídeo, Julio. Que no se diga. Claro que sí. Mi amigo Terremon, por gentileza de Ramón, hoy en la isla de Encanta, Night Chinsley, un grupo que ha sonado mucho en nuestras cabezas, allá de los mares, y que aterriza de nuevo hoy en la isla de Encanta con esta canción que, bueno, luego lo contamos, que dio un poco que hablar, un poco de tormento en su momento, a lo de la MTV y compañía, pero luego lo contamos. Ah, vale, vale. The Hand of the Fitch, sonando hoy en la isla de Encanta, cortesía del amigo Ramón. Que suene. Trent Reznor y Nine Inch Nails con The Hand That Feeds. Pregunta, hace una de las preguntas del millón, Trent Reznor en esta canción. Pregunta si morderías la mano que te da de comer, que te alimenta. Y esta canción además es, pues yo creo que fue uno de los últimos grandes hits así como globales o masivos, ¿no? De Nine Inch Nails. Tiene ya 15 años, pero sigue haciendo, sigue mordiendo la canción, ¿eh, Ramón? Sí, bueno. Aparte es una estética de, a ver, por ejemplo, a mí, siempre me han gustado mucho, mucho, mucho los vídeos de bandas tocando en directo, punto. Es cierto que bueno, por ejemplo, he empezado eligiendo una canción que es justo lo contrario. El vídeo de Digging in the Dirt es un vídeo pues, muy elaborado y tal, pero me gusta mucho la crudeza y la frialdad de ese vídeo. De una banda ensayando, pero ostras, tiene muchísima, muchísima, muchísima fuerza, la iluminación, todo está. O sea, es una banda tocando, pero hay mucha complejidad a nivel de iluminación y realmente yo siento el frío allí, ¿sabes? Tengo la sensación de que estoy en la fucking Nostromo de Alien, o sea, es impresionante. Y me parece también un temazo de. Yo creo recordar que esta canción es del disco que se llama With Teeth, creo. Sí, que bueno, a mí me cierra como una especie de trilogía de discazos, porque está el Downward Spiral, luego creo que está el The Fragile y luego está el With Teeth, que a mí esos tres discos para mí continúan súper vigentes y me los sigo escuchando pues muchísimo, muchísimo, muchísimo. Uh-huh. Y bueno, es, no sé, Trent Reznor, ¿sabes? O sea, es que sí. No me voy a poner yo ahora a descubrir a Trent Reznor. Es una figura. Y también tiene algo en común con Peter Gabriel, ¿no? Pues son tres discos, estos de Nine Inch Nails, que llegaron pues con mucho margen entre ambos, igual que los de Peter Gabriel, desde Show hasta el que salió después, cuyo nombre. Qué bueno, que ya luego ya batió récords, ¿no? YouTube. Sí, decir, bueno, pues venga, ya lo sacarás. Sí, sí, ya me acuerdo. Apple de 2002. Ese. Son 10 años. Son 10 años. O sea, es solo superado por el último disco de Tool, que me parece que tardaron 13 años. Que ya es, sí, se tomaron su tiempo también. Hay gente que le cuesta sacar canciones también. Desde luego. No lo sé. Yo creo que es gente que cuando. Yo creo que ya se pueden tomar la libertad de sacar el disco cuando les apetece. Son artistas tan, tan, tan consagrados que. Primero de todo, que no creo que saquen el dinero, no creo que saquen el disco para hacer dinero, creo que simplemente lo hacen para sentirse realizados y para hacer una gira y tal. Evidentemente supongo que el factor económico es importante, pero no es el más importante en su caso. Y bueno, creo que simplemente son gente libre que hace lo que le da la gana, que es, para mí es envidiable. Uh-huh. Sin duda. Una cosa también que queríamos señalar es cómo has escogido tres vídeos en los cuales pues, hay intención, yo creo que hay intención, porque en este, por ejemplo, de Nine Inch Nails hay un juego ahí con los formatos que es súper interesante, ¿no? Que es lo que da como resultado ese desajuste, ¿no? Supuesto de imagen, ¿no? El de Peter Gabriel, ya hemos comentado lo de stop motion, y el que cerrará nuestro programa de hoy, ya lo veremos también tiene tela y da la sensación de que no das punta sin hilo, Ramón. Pues no sé si fue... la verdad es que me haces denotar una cosa y creo que es casualidad, de verdad, porque realmente es un trinomio de bandas. Ahora no voy a descubrir la que va a venir ahora, pero es un trinomio de bandas que son mis tres pilares básicos a la hora de componer, son mis principales influencias, estoy seguro. Hay muchísimas otras bandas que he escuchado muchísimo, pero no te sé decir por qué luego no se traducen a la hora de componer. Y en estas bandas yo... Ostras, me apoyo constantemente, me apoyo constantemente, consulto una y otra vez su estética, su forma de componer. Hay muchas cosas que todavía no entiendo y a lo mejor no entenderé nunca, pero son bandas que me llegan a todos los niveles y me gusta que me digas que hay un punto de conexión porque no lo había denotado. Sí, por lo menos de intención de buscar tres vídeos que tienen, digamos por así decirlo, una realización y una puesta en escena muy específica, muy distinta pero muy específica a la vez, donde se ve una intención estética también, donde se ve que a través de esa puesta en escena y de esas técnicas que se utilizan se quieren decir cosas también, a eso me refiero. Total, transmite un montón, los tres vídeos transmiten un montón, un montón. No sé, el que acaba de venir ahora es lo que os he dicho, de verdad, es que se nota el frío, o sea, es increíble, es brutal, es brutal. Y además los tres vídeos tienen siempre un tanto de reclamo, o sea, ya lo pondremos luego, el de Radiohead y el de Peter Gabriel, había ahí un tema emocional, y el de Nine Inch Nails es un tema social, que es un poco lo que iba yo a contar antes. Cuenta, cuenta. Creo que que iba a, o sea, estuvo por salir en vivo esta canción en la MTV. Él planteó que en el escenario hubiera una imagen del amigo George Bush, y Ah, los de la MTV no se joder. atrevieron. Y al final terminó tocando Foo Fighters, que tampoco está tan mal. Por lo menos bajo mi humilde opinión. Sí, bueno, Foo Fighters, anda que otros qué tal, ¿sabes? Hostia, pues no sabía eso de George Bush. Sí. Joder, el tío va, el amigo Trent va fuerte, ¿eh? Sí, Sí, sí. tío. Esta era una apuesta gorda, una apuesta gorda. Sí. Aquí, simpáticamente, en la banda le llamamos Torrezno. Ya te digo. Nos encanta. Bueno, Bueno, pues. poco a poco se ha ido mazando cada vez más y más hasta convertirse un poco en En eso un también. torrezno, ¿no? Sí, Sí. sí. Nada, desde aquí yo le reino, le entrego todo mi respeto y adoración. Es una pasada este tío. Desde luego que lo es. Bueno, continuamos. Vamos a ver otra canción, otro vídeo. Vamos a escuchar otra canción de Ramón Aragal, que hoy está aquí acompañándonos a la sombra del cocotero en la Isla de Encanta, en el programa número 525. Vamos a ver Julio Kamikaze. ¿Cómo? Kamikaze, la canción que daba nombre al disco anterior de Ramón, y una canción que le debe molar porque está grabada como él comentaba que le molan los vídeos en directo. Sí. Así que sin miedo, ¿no? La damos al play y luego comentamos la jugada. ¿Os De parece? acuerdo, de Vale. acuerdo. Pues nada, ahí se Perfecto. quedan escuchando, viendo Kamikaze. Kamikaze, grabado en el LED Festival, creo que fue, ¿no, Ramón? Corrígeme si me equivoco. Sí, sí, sí, fue el LED Festival, yo creo que del 2019. Sí, el 2020 no. Sí, del 2019 y sí, hablé con la gente de vídeo del primer intento y les dije que quería un vídeo en directo. Incluso mezclamos el sonido del directo con lo que había la grabación de la canción en el estudio. Y teníamos un momento muy dulce a nivel de banda. En aquel momento estábamos bastante en forma porque llevábamos pues eso, 4 o 5 bolos seguidos en 4 o 5 semanas y tal, y estábamos bastante a tope. Y hablé con la gente de Bill y les dije, vamos a hacer, aparte a mí el Salamandra, que es donde se hizo el LED Festival, es una sala que me gusta mucho, me siento muy a gusto allí, y les dijimos hacer el vídeo, y algo también muy básico, pero quería un vídeo en directo, y es una canción que le tengo mucho, mucho, mucho cariño. La figura del kamikaze, ¿también te sientes ahí como cercana a ella o qué? Mira, he dicho una cosa, es donde dije, digo, Diego, he dicho antes que me gusta muchísimo hablar de las cosas que he vivido yo en primera persona, y que intento no hablar por lo general de vivencias de terceros, pero en este caso sí que es un tercero muy allegado, que bueno, que tiene tendencia a hacer el kamikaze, y que a veces a convivir demasiado con los finales que a todas luces son una crónica de una muerte anunciada, pero él prosigue y muchas veces pues dan ganas de decirle, lo estás viendo igual que yo, ¿sabes? Como dice la letra, te preparas para otro triple mortal en el que te la vas a pegar seguro, y esa letra habla de esto totalmente. Confiamos en ti, ¿no? Porque puede surgir el tema este de tengo un amigo, ¿no? Que es para un amigo. Pasa. Es para un amigo. Confiamos en ti, ¿no? O sea, es un amigo real, sí. Bueno. Confiad en mí, sí. Esta mañana comentando así, pues sobre el programa y tal, cuando le estábamos ya dando el último maqueo, Julio y yo, comentábamos que hay algo, pues no sé si en tu voz, si en cómo planteas así globalmente las canciones, el sonido, bueno, en fin, que en Un Grito Descomunal algo nos recuerda, algo, las canciones de Un Grito Descomunal nos recuerdan en algo a Soda Stereo, a Gustavo Cerati. No sé si para ti es un referente o es alguien que te gusta o yo qué sé. Ramón, teníamos que decírtelo. Sí, Soda Stereo me gusta todavía más Cerati en solitario, ¿vale? Por ejemplo, hay un disco que se llama Bocanada, que ese disco es una obra de arte. Es una obra de arte. Si ha entrado en mi forma de componer, bienvenido sea, ¿no? Yo no soy muy, muy consciente porque es un artista que admiro mucho y me encantaba lo que hacía, y si ha entrado en mi forma de componer, de verdad que bienvenido, me lo tomo como un cumplido. Puede ser, o sea, no, es un artista que conozco, sí. Qué bueno. Pues nada, pues alegría entonces. Sí, sí. A ver, queremos más. Claro. Sí. Si vamos dando en el clavo, no, ni tan mal. El trabajo previo a este programa 525. Bueno, es que vosotros habéis hecho los deberes, ¿eh? Esto se nota. Aquí hay... Lo intentamos, al menos. No, hostia, estoy... Estoy flipando, sí, bravo. Una cosa también que queríamos comentarte, ya que tenemos aquí Sitting England by the Pound en tu honor y habida cuenta de que eres batería y cantante, ¿qué nos dices de Phil Collins? Dinos algo sobre Phil Collins. Phil Collins está en mi top 3 de bateristas. La gente... Hay mucha desinformación. Todo batería, todo estudiante de batería que escucha esos primeros 5 discos se saltan las lágrimas con lo que hace este tío. O sea, es espectacular. Aparte, todos los baterías ingleses tienen un algo especial. No sé qué pasa allí, pero los baterías ingleses son súper interesantes. Todo lo que hacen es increíble. Phil Collins a mí me ha influenciado muchísimo. De hecho, me sigo estudiando de tanto en cuanto cómo cierra este disco. Hay una canción que se llama The Cinema Show y luego desemboca en otra que se llama Eyes of Plenty y desemboca en un 7x8 muy jodido de tocar. Y sí, de tanto en cuanto le doy un vistazo, decir, vamos a ver, ¿estoy bien todavía? Vamos a ver, sí, y me lo estudio porque es increíble cómo toca, es increíble. Desde luego, gran baterista, también gran compositor. Sigue siendo un misterio, para mí sigue siendo un misterio lo de no sé, que se convirtiera en alguien del que reírse sistemáticamente, Phil Collins, como si fuera un artista de tercera o de cuarta regional, pero bueno. Para mí es una cosa a nivel estético, tío, y también es una cosa que me tiene, de verdad, ¿qué genera que alguien se le dé más o menos respeto, ¿sabes? En función de... Yo creo que básicamente la gente lo considera un artista súper dotado, muy bueno, pero no lo ven una persona carismática. Esa es mi deducción así barata de hoy, pero no lo sé. También es una persona que creo que también tiene muchas movidas internas, es un tío que no ha acabado muy bien del todo, que es un tío que no creo que también le cuesta un poquito disfrutar de la vida y además, hostia, quién sabe si es una persona, por ejemplo, en todas las entrevistas de la salida de Gabriel en Genesis, él siempre hablaba, decía, a mí lo que menos me da miedo es cantar las canciones, a mí lo que me da más miedo es salir adelante y hacer lo que hacía aquel animal, ¿sabes? Que salía disfrazado, que se ponía el público en el bolsillo, y bueno, pues igual es una persona que la veían un buen cantante, un compositor que te cagas y un batería buenísimo, pero igual no era una persona tan carismática como para ponerse delante del escenario y decir, guau, lo adoro. Quizás es eso, no lo sé. El físico es a veces es una cosa de la que nos cuesta desprendernos. Interesante todo esto que estás contando, Ramón, y da para una tertulia, una conversación pues muy, muy amplia y sobre todo pues lo bueno del asunto es que con muchas canciones de las que recordar, muchos discos estupendos de los que poder hablar en un momento dado. Pero creo que tenemos que seguir avanzando, Julio. O sea... No nos queda otra, estamos ya en el final del programa. Y nos queda una canción Zuni, nos queda Radiohead, que cosas del directo, ya hemos escuchado aquí vía náufrago, vía entrevista. Miguel de Bañana lo trajo en nuestro tercer programa después de retomar la vuelta a los orígenes. Nos trajo esta misma canción de Radiohead y es un gusto volver a escucharla y ver que gusta. No me extraña. Es una joya. Cuéntanos, Ramón, ¿por qué has escogido esta Daydreaming de Radiohead que hoy va a cerrar La Isla de Encanta? Bueno, es una canción de la última época de Radiohead. Yo creo que es el penúltimo o antepenúltimo disco. No, espérate. ¿Es el último disco? Ahora ya no me acuerdo. Sí, bueno, ¿no? ya tengo. Es el último, ¿no? Es el último. Vale, y bueno, me noqueó. Es una canción que me mató. Me parece una canción increíble, pero preciosa, preciosa, preciosa. Ya no solo a nivel de que armónicamente las cosas que hace son chulísimas, que es increíble, sino a nivel producción, a nivel cómo lo canta él, todo. Luego el vídeo es brutal, ¿sabes? De decir, bueno, como no sé, cómo me realmente cómo me cómo me llena todo lo que está pasando. Y es una canción que, a la vez que, a ver, siempre estás con el riesgo, con Radiohead, siempre pasa esto. Yo, es una canción triste y es un poco que te deja un poco tocado, pero es un poco lo que pasa con Puccini, ¿no? Yo, pues eso es lo que me pasa a mí, que yo vengo de un entorno muy operístico por el trabajo de mi padre y pues con Puccini pasaba lo mismo. Puccini, casi todas sus obras son de estas que las estás escuchando y tienes la sensación de que te están atravesando el corazón con una Black and Decker, ¿sabes? Pero es espectacular, y esa canción me pasa lo mismo, me lleva... Para mí lo de Radiohead, yo creo que ahora mismo es la banda que más admiro en estos momentos. Sí, es increíble esa canción. Da un poco de miedito, ¿no? La canción esta, digo, que da un poco de miedo y tiene un mensaje, de cierta manera, un poco difícil de descifrar, porque más allá de que el tío pasa por distintos... Sí, tío, va entrando por puertas o toma escaleras que le llevan a otra escalera distinta y luego no sé si está ahí el mito de la caverna o algo así. Bueno, pues es que en un agujeraco. Yo pienso que los vídeos no tengo ni idea qué es lo que pretendían. No, yo. Y además me da igual. Es como cuando ves un cuadro y no entiendo nada, pero me encanta. O yo qué sé, o ver Blade Runner y que digas, pues mira, por mí como si no habláis en toda la película, que me da igual, que lo que estoy viendo me parece bonito. No, digo que no, yo, no estoy... A mí no me parece sumamente importante que los vídeos sean descriptivos de lo que está diciendo la letra. Para mí no es importante eso. Para mí, ¿eh? Entonces, yo creo que el otro día me pasaba escuchando música de un amigo que hace música para bandas sonoras y escuchaba las canciones separadas y luego me pasaba las canciones con un clip de con imágenes, o sea, ya se convertía en una obra audiovisual y la sensación era completamente diferente, pero la noche y el día. De decir, ostras, ahora entiendo muchísimas cosas que están pasando, o ahora eso está como está potenciado, o no sé. Yo creo que lo de los vídeos interesa y consiste en que con la imagen se potencie lo que estás escuchando. Y a mí con estos tres vídeos, y sobre todo con el último, me pasa. Es una canción que me partió por la mitad. No, sí, yo estoy contigo, sí, quiero decir... el punto enigmático está en bien parte del mensaje, quiero decir. O sea, no saber lo que pasa... Que es lo que tú dices, no tienes por qué saberlo, pero ciertamente el que no haya un mensaje claro o no encuentres, o sea, a lo mejor lo del dreaming viene también por la ensoñación y son parte como distintos trozos de un sueño, no sé, por darle una interpretación, pero que realmente no está claro y a lo mejor es en ese sentido es justamente lo que le da un punto especial a esta canción, ¿no? Yo creo que sí, es como, yo que sé, por ejemplo, ponerse a descifrar las letras de Nirvana. Ostras, hay muchas letras de Nirvana que no consigo saber de qué está hablando. Y me da igual. Me da igual. Me da igual. Está bien. Hay muchas cosas que a mí me gusta que no se puedan explicar. Les da un toquecillo de magia para mí. Además hay trozos de la canción que es como si fuese un poco ahí en plan demoníaco, ¿no? Como si estuviese hecho para atrás o algo así. Hay voces al revés. Hay de todo, ¿no? Hay de todo. Sí, hay de todo. O sea, aparte del mensaje en sí, o sea, la letra, o sea, está ciertamente para una investigación del FBI, la canción esa. Si queréis sacar algo. Total, pero qué bonita, qué bonita. Bueno, pues vamos a ver ya este Daydreaming de Radiohead cerrando nuestro programa número 525. Un vídeo muy especial, lo vais a volver a comprobar. Como recordaba Julio, nos lo trajo también Miguel Rueda de Ballena hace unos cuantos meses, pero siempre es un gusto volver a verlo. De hecho, es un vídeo especial, ya lo veréis. Hay una serie de planos secuencia montados hábilmente por el cineasta Paul Thomas Anderson, de quien se nota ahí que ha metido, se nota que es el quien mete mano y todavía le da más rollo al asunto. Ramón Aragal, un gusto tenerte aquí en La Isla de Encanta. Enhorabuena por un grito descomunal de nuevo y si podemos acercarnos a verte por aquí por los Madriles cuando vengas, pues puedes contar con nosotros. Es mi intención ir, lo que pasa que ya os digo, es un año complicado, pero mi intención es cada vez me sigue más gente en Madrid y mi intención es, de hecho lo quise hacer, tuve que suspender un bolo en el 2020, pero es una cuestión de tiempo que vaya para Madrid. Muchísimas gracias a los dos, he estado súper a gusto y me lo paso muy bien. Qué guay. Nosotros también, ¿verdad, Claro. Julito? Sí, lo procuramos, ya que echamos el rato de la tarde, por lo menos que sea de la mejor manera posible y echándonos unas risas, que es de lo que se trata. Genial. Y lo dicho, Ramón, un gustazo tenerte en la Isla de Encanta. Esperemos pronto nuevos trabajos o cualquier excusa que nos lleve a pasar un rato juntos y echar una charla de música o lo que toque, lo que Nada, toque. aquí me tenéis para cuando me digáis. Muchas gracias, Ramón. Pues nada, os Nosotros. dejamos con Radio G, con esa canción última escogida por Ramón. Y no busquéis mensaje, que a lo mejor no lo hay, chavales. Mientras tanto, os dejamos en compañía de lo mejor. Y tenemos muchos barcos en la lontananza, ninguno ha dejado de terminar de hacer naufragio, pero estamos pendientes y cualquier náufrago que se acerque a nuestras costas será bienvenido y lo intentaremos llevar para el domingo que viene. A ver si es suertecita. Sean buenos, cuídense y tengan cuidado de fuera, como decía el amigo Furillo. Y acuéstense prontito. Sí. Aprovechen el toque de queda. Os dejamos con Radiohead y Daydreaming, por cortesía de Ramón Aragal. Volvemos pronto. Hasta Sean luego. buenos. Chao. Dream.